No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Llega cada 14 de febrero un enorme arreglo de flores a mi oficina. La tarjeta realizada en computadora dice una frase hecha y común que casi estoy segura que más de alguna vez se ha repetido. Todo así, en automático, tanto que ya ni siquiera me sabe. Me comenta Jimena, una radioescucha. Pienso en ella y me acuerdo de alguien más, de Vanessa, que sin duda soñaba en el día a día con un momento así, pleno de romanticismo en su vida. Ay, que llegue un 14 de febrero, decía Vanessa, un enorme arreglo de flores a la oficina, o una serenata en la casa, quizás una cena a la luz de las velas, en algún lugar sofisticado entre violines. Mas esto nunca llega. Dos contrastes, dos puntos de vista tan distintos como válidos. Hoy, el 14 de febrero, Día Oficial del Amor, es un excelente pretexto para dar rienda suelta a nuestros más intrínsecos sueños de romanticismo, ¿por qué no? Pero también se ha convertido en un día comercial, donde el amor pierde su sentido más profundo. ¿Se trata de una fecha que brinda un homenaje al amor o realmente se ha convertido en una campaña perfecta para comercializar un sentimiento como el amor o la amistad? ¿Sin regalos costosos no hay amor? Por más esfuerzo que hagan los enamorados por separar las cosas del amor con las del bolsillo, hoy la fiebre del consumo gana. Conforme se acerca esta emblemática fecha, los mensajes mediáticos imploran el mensaje de comprar, comprar y comprar. ¿Cómo escapar de esa invasión de medios y redes sociales? Te comparto algunos tips para ser romántico todos los días, y no solo uno de ellos, a fin de que lo material no reste protagonismo a lo verdaderamente importante. Primero, si tienes hijos, procuren un espacio para ustedes solos, ya sea para salir, para caminar, para hacer ejercicio o cenar sin interrupciones. Encuentra esa tarde para estar con él o ella solos. Después sorprende a tu pareja. La sorpresa es clave siempre en el romanticismo y esta puede ser de lo más sencilla. Usa tu imaginación. Es importante considerar que el amor se alimenta de detalles diarios. Y de esos depende que siga viva la llama de la relación. Quizá una palabra amable al amanecer, antes de dormirse una palabra cariñosa, el beso, el abrazo, la caricia, nunca sobran. Y siempre tenemos hambre de ellas. Aprovecha las redes sociales. Envía de pronto una tarjeta electrónica, un meme de amor, quizá un mensaje chistoso o un simple me acordé de ti, que lo saque de pronto de la rutina cotidiana. El juego, el buen humor también es importante en una relación. ¿Por qué no, por ejemplo, jugar a creer que están en una primera cita y presentarse ante él o ella como si no se conocieran? Algo muy importante es crear un vínculo, que él o ella se sienta visto, para lo cual es importante soltar el celular. Por ejemplo, ¿has tratado de conversar con alguien que constantemente ve su celular? Eso hace sentirnos ignorados. Procura, en tu día a día, darle toda la atención cada vez que tu pareja te hable. Y por último, invito a las parejas a que se olviden por completo de la comercial celebración del Día de San Valentino del Amor. Más bien que tengan presente que el romanticismo no es un privilegio de ocasiones especiales, que es una práctica que se puede dar, que se debe dar, en cualquier momento, todos los días de la vida. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.